El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar. Poco más tranquilo, mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada. Buenos días, mediodías y bienvenidos a todos los duendes que están ahí del otro lado y a los que están también acá en el estudio aculturalmente en este jueves 5 de septiembre, un poquito nublado. Así que les propongo que agarren un pincel, lo que tengan que sea de color y que pinten las nubes. Buenos días, Lucas. Buenos días a todos, ¿cómo les va? Buen día, Debbie, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, Sabrina, nuestra coordinadora de piso. Juan. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Estamos acá también. Disfrutando de este día que está medio nublado, pero estamos todos coloridos. Promete, ¿no? Promete, le estamos poniendo color. Hay mucho color, acá. Exacto. Hay remeras amarillas. Saludamos también a Caro y a Sasha en la y producción. Y a Sasha, que está de rojo. Se venía de rojo, Sasha, The woman muy in bien. Red. Así que bueno, sepan que quien les contesta del otro lado en las redes sociales está vestida de rojo. Y tiene una voz. Y tiene una voz increíble, la pueden escuchar en las artísticas. Bueno, hoy tenemos un programa increíble y cargado de un montón de cosas. ¿Ah, sí? Están las chicas de Todo Disfraz, repugna a quien lo lleva, esperando ahí para entrar y para contarnos un poco de qué trata esta obra de teatro. Ahora en un minutito nada más vamos a hablar con el Centro Cultural 20 Flores, que este fin de semana cumple 11 años y lo va a festejar, pero así a puro todo. A pura música. Y además, Juan, que como todos los jueves tiene un adelanto del Centro Cultural El Surco, que es de lo que vamos a estar hablando hoy. Sí, muy orgulloso porque es un exponente del barrio donde vengo, de Boedo, El Surco, y vamos a escuchar un adelanto de qué es lo que viene esta cuestión y cuál es la historia del Surco, cómo viene, cómo nace. Surgimos como grupo de trabajo más o menos en el 2005, y hacíamos lo que llamamos revueltas culturales, que eran actividades siempre con la concepción de no solo del arte como herramienta, sino de la cultura como herramienta para transformar un poco la sociedad, tanto en lo educativo, en lo comunicacional y en lo artístico. Bueno, hacíamos diferentes movidas en lugares medio nómade, de manera nómade. En el 2006 vinimos a abrir un espacio, no sabíamos bien dónde, caímos acá. Sabíamos que iba a ser en Capital Federal, sabíamos que iba a ser más o menos en determinados barrios, y terminamos cayendo acá en Boedo. Y no lo supimos en realidad hasta que encontramos el lugar, que abrió una puerta de barrio y dijimos, es este. Bueno, ahí teníamos... Se me cae el micrófono. Lo que pasa es que estoy un poco acelerada y doy manotazos para todos lados. Y Debbie en cualquier momento me va a atar las manos o algo así. Bueno... escuchábamos ahí el adelanto del Surco, así que no te vayas, que ya en unos minutos nada más vamos a estar contándote un poco más y escuchando un poco más de esas voces que nos van a presentar el lugar. Así es, y antes de escuchar un poquitito de música para empezar antes de este inaugurar mediodía, esta mañana. Exactamente, y la vamos a empezar con un tema muy bueno, una banda muy buena y además música muy buena, muy bueno. Todo perfecto. Todo muy bueno. Todo buenísimo. Te vas a saltar de la silla y te vas a poner a bailar ahí como un loco. Y si estás por la calle y nos estás escuchando por internet, por el celu, vas a quedar como un loco también. Podés estar en la parada del colectivo así, bailando. Claro, bailan. Chica. Todo buena onda. Pero, bueno, ¿a dónde nos pueden escribir la gente? Exactamente. Nos pueden escribir a facebook.com/culturalmenteradio. O nos pueden mandar un mail, dame tiempo, nos pueden mandar un mail, si no, a culturalmenteradio@gmail.com. Y nuestro Twitter es @culturalmenteok. Así que quiero muchos mensajes el día de hoy, quiero muchos me gustas y quiero muchos ¿Ya cuántos llegamos? ¿300? Llegamos a los 301 me gusta. 301 me gusta, qué grande. Y ayer prometí. Por el Facebook. No que... prometas cosas porque No, prometí que les íbamos a dedicar una canción a los tres que pusieron el me gusta, que ahora no me los acuerdo. Alexi Becerra es uno. No. Sí. Que pusieron me gusta en la página para llegar a los 300. Ah. Y que terminaron siendo 4. Así que quiero más me gustas todavía. Bien ahí. Y después al final del programa voy a tirar así como algo, pero lo voy a dejar ahí. Misteriosa. Así que les dedicamos la siguiente canción a las personas, a todas en realidad, a los que nos ponen me gusta y por Mensajes. Así quiero es. Mensajes. Vamos a escuchar un tema de Segundo Mundo Klezner, que se estará presentando en Espacio Zafra. Esto es en Sarmiento 3096, de San Abasto. En esta velada vamos a disfrutar de la Todo Mal Orquesta, una banda, Dios santo. Segundo Mundo, Klezner Band, Nube Voladora. Las reservas por mail, 20 pesos cuesta la entrada si la reservas por mail a lapreviaverde@gmail.com y si no, en puerta te sale 25 pesos. Bueno, sigue siendo un precio económico para pasar un gran una gran noche y bailotear un montón. Más Valeria que Lynch, mira la que te tiré. Thank you. Culturalmente. Un programa pensado para difundir los espacios de autogestión. Entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Bueno, y que alguien me escriba y me diga que no se puso a bailar arriba de la mesa, prácticamente, con la canción copada que le pusimos. Le deseamos el feliz año. Le deseamos, ayer empezó el año nuevo judío, cuando salió la primera estrella. ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Cuántos años cumplieron? Yo sí sé. Estaban por el año 5.000. 5.774. Es un montón. Así que les deseamos, Yana Tová Umetuká. Para ellos. Ah, bueno. Y ahora sí, vamos a decir, porque además está cumpliendo 11 años el Centro Cultural 20 Flores. Y estamos en comunicación con Ignacio Castro, que nos va a contar un poco de qué manera lo van a festejar. Buenos días, Ignacio, ¿estás ahí? Sí, buenos días, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Feliz cumpleaños por... No, no te lo digo adelantado, no conviene. No, ya en realidad el cumpleaños... 31 de agosto. Ah, bueno, entonces pero, sí, bueno, muy feliz cumpleaños. Atrasado, claro. Claro, atrasado. Bueno, pero para el festejo siempre es como los festejos gitanos, ¿viste? Siguen durante toda la semana y si es todo el mes, mejor aún. A full. Y que, bueno, este sábado van a estar, va a ser como el festejo oficial a lo grande. Claro, este sábado vamos a festejar en el espacio cultural de 20 Flores, donde va a haber muestra de talleres, van a haber espantas, entre ellos los cumpas de barrio, Amarunta, y se me estaba yendo una que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, van a haber tres bandas invitadas, presentación de los talleres como Sol Naciente, no sé si en una oportunidad lo pudieron escuchar, sí, de Sicuris y de Tarcas, instrumentos, sí, que es caminos. Eso iba a aclarar para quienes no conocen, es como un, para reivindicar un poco y para continuar con la cultura andina. Y aparte son los talleres que están ahí dentro del espacio. Nos parecía importante como que todos los espacios que conforman a lo que es el universo de la Asamblea de Flores estuvieran ese día, porque en definitiva es nuestro cumpleaños, tenemos mucho para celebrar, son 11 años de construcción, 11 años de lucha, y que la verdad, hoy en día, todavía no podemos adelantar mucho, pero dimos un paso importantísimo para lo que es la construcción. Y eso que tenemos que festejar con todo. Bueno, la gente, pronto vamos a tener noticias, entonces. Sí, de hecho. Van a estar participando todos los espacios: el Bachillerato Popular 20 Flores, el Espacio de Trapecio, la Murga, la Luchadora de Flores, Sol Naciente, el Grupo de Danza Boliviana Calachuima. No me quiero olvidar de nada para después no me digan. Bueno, el espacio de radio, que también está, la cooperativa de recicladores urbanos, que está funcionando ahí en la asamblea hoy en día. Y la idea es empezar a las 5 de la tarde y terminar hasta las 7, 8 de la mañana del otro día. Ah, la seguimos la gira entonces. Lo cierto es eso, es un día para compartir con amigos, familias, hermanos, con el que no te llevas bien, pero querés compartirlo, y bienvenidos. Lo importante es eso, es un cumpleaños y lo vamos a hacer a lo grande. Sí, un espacio también en donde todos van a poder mostrar este arduo trabajo, ¿no?, de tantos años, y que empezó también en un momento en el que todo era muy difícil. Claro. Sí, creo que lo importante, más allá de que uno ve de ese espacio, es que realmente hay una construcción popular y entre todos. Sí, eso se nota mucho. Digo, si uno entra a la página o ve las fotos y eso, se nota mucho que el trabajo siempre es entre todos, digamos, no es que hay alguien haciendo y los otros nada, sino que es algo muy colaborativo en donde participa gente de muchas edades, además. No, y que aparte también la construcción se lleva día a día, uno por ahí entra, no sabe cómo por ahí puede empezar, digamos, a estar en el... Bueno, de a poco se van sumando. La verdad es un momento diferente al que estamos viviendo estos 11 años. El año pasado cortamos la calle, este año no vamos a hacer eso, sino que vamos a festejarlo más interno, pero más para adentro de la asamblea, que la asamblea, ya de paso digo, está en Flores, ubicada en Avellaneda y Gavilán, Avellaneda 2177, a 5 cuadras de la estación de Flores, a 6 cuadras de la estación de subte Boyacá, y claramente de la plaza de Flores, en realidad frente a la iglesia, estamos a 5 cuadras, es decir, es totalmente accesible para ir. Pueden venir en bicicleta, en auto, caminando, lo que sea. Todo. Bueno, entonces quedan más que invitados a Avellaneda 217, sí, es Avellaneda y Flores, a este festejo, entonces, el día sábado, que empieza a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Comidas ricas, que se ocupa el extranjero, todo lo juntado va a ser justamente para bancar el viaje de las compañeras para el Encuentro Nacional de la Mujer. Así que comidas ricas, bebidas también ricas y las que quieran, y sobre todo, todo el afecto y el cariño que podemos brindar, y espectáculo, como creemos nosotros, de primer nivel. Entrada libre, salida a la gorra. ¿Por qué ponemos este? ¿Por qué lo ponemos siempre? Porque creemos que cada uno le pone el valor realmente al trabajo que uno lleva dentro del espectáculo. Y me parece que los espectáculos de primera calidad no deberían tener un arancel, sino que deberían ser para todos. El que pagar y el que no. Sí, es un poco también el amor a lo que hacen, ¿no? Y las ganas estas de compartir con quienes quieran. Claro, pero también demostrar que se puede. Cuando no hay un interés económico de por medio, se puede, y se puede hacer un trabajo de primera calidad. Bueno, demostrar eso, lo han venido demostrando durante estos 11 años. Sí, sí, sí, sí. Bueno, así que todos invitados al Centro Cultural 20 Flores, Avellaneda 217, es Avellaneda y Flores, Ignacio Avellaneda Castro. Avellaneda y Gavilán. Avellaneda y Gavilán, perdón. A partir de las 5 de la tarde hasta las 7, 8 de la mañana. No, sí. Es un sábado para reservárselo directamente. Así que bueno, Ignacio Castro, muchas gracias por hablar con nosotros. Y no, quedan todos invitados a festejar con el Centro Cultural 20 Flores. Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz, la única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propia rama. Bueno, ya ha llegado el momento de Juan, ahora sí. Escuchábamos hace un rato el adelanto del Centro Cultural El Surco y ahora sí te dejo todo el micrófono para que nos cuentes con qué te encontraste. Todo y tampoco todo tan solo, ¿no? Te lo vamos a robar de vez en cuando. Dale, orgulloso porque decía, este es de mi barrio, de Boedo, ¿no? El Surco, y tiene una particularidad que está ubicado en el centro de lo que vendría a ser el barrio de Boedo. De hecho, está sobre la avenida Boedo al 830 y... El nombre del Surco juega también un poco con el lugar, y esto no debe ser adrede, ¿no? Porque encontrar lugar no es fácil, pero es, ¿viste? Tiene esa cosa, esa magia del lugar que vos encontrás una puertita y subís por las escaleras, así que va y viene como si fuese una grieta, así va y viene la escalera, y subís a lo que fue una casa, que es muy grande, en donde ahí funcionan no solamente las actividades culturales, o sea, el Surco está... Digamos, si lo tuviera que representar con una mesa, el Surco tiene cuatro patas, que es, o sea, el arte como medio de expresión, como herramienta transformadora, el movimiento político-cultural, que quiero resaltar que o sea, no están afiliados a ningún partido en especial, o sea, a partidario, y de comunicación, esto mediante su propia emisora, o sea, la decisión de decir, bueno, vamos a hacer nuestra propia voz y poner una emisora, ¿no? Y además la educación, ya que tienen, o sea, le dan mucha bola a eso, tienen un bachillerato popular y tienen una visión, ¿no?, de la cultura que en lo personal es bastante compartida, que es una trinchera cultural, ¿no? O sea, es un espacio donde se escurren las ideas y que van y vienen como el agua. Es un lugar que invita a recuperar los valores, esta cosa que se perdió, ¿no?, y que por ahí sobreviven los pueblos, no sé, vos sos de Droy, capaz lo tengas más presente, por eso sos como tenés, sí, una cosita ahí, especial ahí dando vuelta a los duendes esos que decís vos, ¿viste? Pero, claro, proponen esto, ¿no?, de recuperar estas cosas de la tradición del barrio, ¿no?, de las costumbres, a través de un movimiento cultural que le hace frente, ¿no?, al relato oficial, que dice que esos valores se perdieron, ¿no? Que se fueron con el tiempo y que eso sí, ya... Sí, quizás además a mí me pasa mucho, digo, de volver y encontrarme con esas cosas que vi durante toda mi infancia, digamos, y mi adolescencia. En donde yo vivo hay un festival que se hace todos los años y que es un poco el festival que todos esperamos durante el año, ¿no? Que llegue porque es como un momento nuestro. Claro, y eso es lo que propone también el Surco con las actividades, o sea, no solo son puertas hacia adentro, sino que salen al barrio, interactúan con el barrio, con otros movimientos culturales también barriales, y en definitiva tratan o se consolidan en esta visión, ¿no?, de la cultura y de la tradición. Y en este momento, el Surco, así como dice su nombre, desgarra y quiebra las barreras para que desde esa misma grieta salgan las voces que invitan a recorrer juntos, ¿por qué no?, un nuevo camino, voces que susurran al oído. Y nosotros en realidad surgimos como grupo de trabajo más o menos en el 2005 y hacíamos lo que llamamos revueltas culturales, que eran actividades siempre con la concepción de no solo del arte como herramienta, sino de la cultura de como herramienta para transformar un poco la sociedad, tanto en lo educativo, en lo comunicacional y en lo artístico. Bueno, hacíamos diferentes movidas en lugares medio nómades, de manera nómade, y con el correr del tiempo, digo, decidimos abrir un espacio. No sabíamos bien dónde, sabíamos que iba a ser en Capital Federal, sabíamos que iba a ser más o menos en determinados barrios, y terminamos cayendo acá en Boedo. Y desde ese momento, bueno, también nosotros empezamos con muy pocas herramientas de trabajo, empezamos con talleres y con educación popular, con un grupo de recreación específicamente. Los grupos de laburo se fueron expandiendo y fueron siempre surgiendo nuevas propuestas de los vecinos, de gente que se sumaba, digo, también es un espacio que está abierto a eso. Hoy la finalidad es poder como tener una relación directa con los vecinos, que nos conozcan, poder conocerlos nosotros a ellos y también un poco de abrir el espacio hacia afuera. Nosotros no nos olvidamos que además de sostener este espacio en la rama cultural, militamos en el mismo como con un fin y es por y para el barrio. Entonces que esto no quede adentro, en estas cuatro paredes, y poder como llevarle al barrio esta herramienta que tenemos nosotros. Pasa que este lugar no solamente se trata de el Centro Cultural del Surco ni la radio FM Boedo, sino que por otro lado tiene que ver con un movimiento con otras características que aglutina a otros centros culturales y a otras expresiones que también nos parecen fundamentales trabajar, ¿no? Nosotros desde hace 7-8 años pertenecemos o conformamos la organización social Glaser. Y además este fue el primer espacio, pero después fuimos con el correr de los años adquiriendo otros centros culturales. Empezamos con este centro cultural que es el más viejo, es el más parado de todos, porque es el que más antiguo es en el barrio, que tiene más referencia. Pero hoy tenemos 7 centros culturales. La mayoría en zona sur, tenemos en Caballito, San Cristóbal, Parque Patricios, Pompeya. Eso muestra claramente que lo que queremos hacer es intentar laburar un cambio profundo. Entendemos que la cultura y la política están ligadas constantemente, que no hay manera, si no es desde el plano institucional, de cambiar los valores de una sociedad. Y en ese sentido nos vamos construyendo en cada una de las aristas que desarrollamos. Desarrollamos educación, vamos con un bachillerato popular, intentamos insertarnos en el sistema y todos nuestros debates, intentamos expresarlos y llevarlos a cabo, en la salud también, en la comunicación y en el arte también. Entendiendo que la militancia territorial es un poco la clave de poder profundizar un poco más, pensar en una sociedad distinta, pensar en que esta sociedad tome otros valores como primordiales, es una construcción cultural y territorial que se tiene que dar profunda, y eso es día a día y codo a codo con el vecino, digamos. Bueno, acá en el Centro Cultural hay varios tipos de actividades culturales. Unas tienen que ver con la formación, que son talleres artísticos. Otra tiene que ver con las actividades nocturnas, digo, de bandas, de varietés. Acá hay una, bueno, como te decía, hay una radio que es FM Boedo. Hay mucha gente que pasa por esta radio con diversas opiniones y diversas producciones. Después hay talleres de todo tipo, individuales, grupales, canto, teatro, guitarra, foto, dramaturgia, digo, en ese sentido hay de todo también un poco. También hay recreación para chicos y clases de apoyo, son gratuitas todos los sábados con merienda, los chicos hacen un programa de radio acá también. Dan buenas herramientas a los pibes del barrio, en el sentido de que hay muchos recreólogos acá y no es que hay un solo profesor para 20 pibes, sino que están bastante bien contenidos y aprenden, ¿no?, a laburar colectivamente y a desarrollar un pensamiento propio. Y después lo que es la salida al barrio, la participación comunal, tanto en el consejo consultivo o cualquier otro tipo de espacio político, como ser parte de la red de cultura de Boedo o de otras agrupaciones del barrio que laburan culturalmente. Y bueno, sin duda las noches de este espacio que aglutinan a todos los artistas, ¿no? que trabajamos acá. Así es, para el que recién nos agarra, nos encuentra, nos escucha, estábamos hablando del Centro Cultural El Surco, y en la pregunta de que, qué es El Surco, podría ser que es un centro cultural con talleres de formación artística por la que pasan 100 personas por día. Es un espacio nocturno también para bandas y varietés independientes que no tienen un circuito donde sonar. Es un movimiento político-social que cree en la cultura como motor del cambio. También es la voz de FM Boedo, que carga con orgullo hasta 120 horas de programación semanal en vivo. Eso es todo un logro. Bien ahí. Y es educación también, mediante el bachillerato popular y mediante las clases de apoyo gratis. Así que todo esto lo hacen para crear una conciencia colectiva, para buscar esos resultados en grupo saliendo al barrio, como les decía. Y El Surco, en esta reflexión personal, es como una fractura expuesta en la sociedad, ¿no? En una sociedad impuesta que se está cayendo a pedazos. El Surco es una puerta donde volvemos a conectarnos con el barrio, con las costumbres, con la alegría, con la música, ¿por qué no? Y en definitiva, con nosotros mismos. El Surco. Buenísimo. Bueno, y la gente que quiere contactarse con nosotros, ¿cómo puede hacerlo? Lo pueden hacer por nuestro Facebook, que es facebook.com/culturalmenteradio. Tenemos un mail también que es culturalmenteradio@gmail.com y nuestro Twitter que es @culturalmenteok. Bueno, ¿quiénes nos escriben o nos dejan me gusta, por ejemplo? Así no, saludamos. Nos escribieron y nos pusieron me gusta Fernando de Trápaga, le mandamos un fuerte abrazo. Un beso fiel oyente. A Julia Agres, le mandamos un beso también a Sibapato Moretti y a Rosa, que están escuchando allá en Ituzaingó. Y a una oyente fiel y leal, a Josefina Busata, que también nos escucha. Y a Nico Nascrile, que nos escucha desde Tandil, ¿eh? Ah, mira. Guarda, es todo el lado. Llegamos lejos. El día que tengamos un oyente de Estados Unidos o de Europa, hacemos una fiesta. Hacemos una fiesta. Yo pongo la casa. No, bueno, igual tendremos que hacer una fiesta igual, digo yo. Va. Bueno, pero pones la casa vos. Bueno, ya están Ana Paula Hartwig y Mariana Grigioni de Todo Disfraz, Repugna a quien lo lleva. En minutitos nada más, nosotros ahora vamos a organizar a los duendes que nos están acá sacando todas las hojas y vamos hasta la puerta. Vamos hasta la puerta a ver si siguen las nubes o si están pintadas mucho o poquito. Y volvemos. Así que no te vayas, ¿eh? Tenés un minuto nada más. No te despegues de los parlantes, que la creatividad está en el aire. Acá, por Radio Éter. Culturalmente, el impulso más vivo que nunca. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. A partir de las 17, durante 2 horas con la mejor información deportiva. Silvina Paladino, ¿cómo te va, Silvina? Extrañas a los chicos, yo sé que bueno. Es un poco de la melancolía del volver, sino Martín Lobo Lobati, ¿cómo le va a Bostero, amigo? Arrancamos con boxeo. Alcohol no tanto como otros veranos y mucho más asado. ¿Deporte? ¿Deporte? Nada. Esto es Estadio Éter, mi nombre es Matías Salgado, mi derecha Charlie Colucci. Participación de Oberto, que la rompió. Fabricio Oberto, quien se había retirado del básquet, no, Alfredo Goldín. La última vez que hablé con él estaba en el norte de Inglaterra. Estoy dirigiendo al polideportivo en un partido de pretemporada, el segundo. Se cortó la comunicación, o nos cortó, porque parece que nos estaba tirando fruta el señor Cabeza Alfiler. No sé si vale la pena volver a llamarlo. Final de Estadio Éter con Carlitos La Mona Jiménez, dedicado a Jack Pistorius, historia fatal. Pará, es Oscar Pistorius. Jack Pistorius es el bajista. Igual se lo dedicamos los dos, carajo. Conectate a @radioeter.com.ar. Radio Éter. Radio Éter. La primera radio con escuela propia. Pásame el azúcar. ¿Sabes algo de Juana? Hace como una semana que no viene a clase. Ah, no te conté. Tomá. Ayer fui a la casa. Me parecía raro que esté faltando, porque no estamos en época de cosecha. No. Y bueno, no está viniendo porque ahora está ayudando a la madre a limpiar casas. En lo que va del año ya van 2 nenas que dejan por lo mismo. Quieren ir a la escuela, Quieren jugar, pero deben dedicarse a su trabajo. Trepan, cocinan, ordeñan, limpian, podan, lavan, barren. Algunas niñas y niños realizan trabajos con el riesgo de sufrir accidentes que muchas veces los afectan de por vida. En Argentina, la ley prohíbe el trabajo de niños y niñas menores de 16 años y penaliza a quienes se aprovechan de él. Erradicar el trabajo infantil doméstico es una tarea de todos. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Radio Eterna. La primera radio con escuela propia. El impulso de crear culturalmente. Pausa hipercorta y un tema musical. Lucas, ¿a dónde nos estás invitando? Los estoy invitando a Penthouse, que va a estar tocando Prana, que va a estar presentando su primer disco. Va a tocar temas de su disco homónimo este sábado 7 a las 21 horas. También van a estar los chicos de Real. La cocina va a estar a cargo de la bicicletería. Casa Restó del barrio de Hipódromo. 41 esquina 117. Reservas a Casa Penthouse. @gb.com o pueden llamar al 221-15-612-1476. Este tema se llama No Ves. No Ves. Bueno, esto es en La Plata. Para la gente, atentos, la gente de La Plata. Penthouse, que es una casita hermosa y decorada muy a lo culturalmente. Bueno, en realidad, no sé, culturalmente, no sé si lo dije, pero Penthouse escribe pen separado, house, pero house con J, no con H. Para quienes quieran también buscarlos en el Facebook, porque se pueden suscribir y les llegan a sus mails todas las novedades de las fechas que hay y las exposiciones. Pero ya estamos con las chicas de Todo Disfraz Repugna, quien los lleva, bienvenidas. Están gracias con nosotros Ana Paula Hardwick y Mariana Grigioni. Bueno, ellas pertenecen a una cooperativa de teatro, estudiaron en Andamio, bueno, terminaron, digamos, o sí, continuaron su educación en Andamio y ahí se conocieron, no sé si las siete integrantes de la obra. No, en realidad, seis de nosotras sí fuimos compañeras casi toda la carrera, por ahí algunas clases sí, otras no, pero toda la carrera, y Victoria se sumó después con nosotras, pero bueno, ella también estudió en Andamio. Claro, bueno, les contamos a la gente que ellas el último año de sus estudios tenían que preparar una obra, prepararon esta obra que es, digamos, una adaptación de cuentos de Silvina Ocampo, y les gustó y les quedó bien y decidieron en el 2012 prepararla bien para llevarla a un teatro en Almagro, si no me equivoco. Sí, en realidad los cuentos de Silvina Ocampo fueron como un ejercicio en cuarto año, donde se trabaja mucho la palabra, por eso utilizar el cuento. Y de ahí fue motivación nuestra de decir, bueno, hagamos algo con estos cuentos y estuvimos en el 2012 y ahora seguimos estando con la obra. Se hizo un producto con eso, claro, a partir de un ejercicio de teatro. Lo que está bueno es que este año ustedes se presentaron en el Teatro del Borde y tenían un contrato o un acuerdo, no sé específicamente qué era, contrato para dos meses, ¿cierto? Sí. Tenían dos meses y como iba mucha gente a verlas, les dijeron, bueno, háganlo el mes que viene. Y como seguían teniendo mucha gente, les dijeron, bueno, háganlo el mes que viene. Y como siguen teniendo mucha gente, así vienen desde mayo. Sí, sí, ya es el cuarto mes consecutivo. Estamos muy contentos por eso. Seguimos ahora septiembre y aparentemente octubre también. Así que estamos muy contentas. ¿Y de qué, digamos, cuáles fueron? Porque acá cada una de ustedes, digamos, representa un personaje de Silvina Ocampo, ¿cierto? ¿Cómo fue esa selección, digamos, fue en base a lo que a ustedes quizá les gustaba más o las representaba cada una desde algún lugar? ¿O fue un personaje trabajado, digamos, en el que quizá tuvieron que salirse un montón de ustedes y meterse en otra historia que nada que ver? En realidad, esto como surgió a partir de un ejercicio de clase. En un principio la consigna era elegir un cuento para contar, y como es algo que vos tenés que contar, se supone que sí, te tiene que gustar, tenés que leerlo y encontrar algo que quieras decir con eso. Y en un principio fue así, después cuando se empezó a pensar más seriamente para hacerlo en teatro, bueno, yo por ejemplo tuve como que reencontrarme con ese cuento porque había pasado un tiempo y había por ahí, me había perdido un poquito de lo que quería decir, pero después como que me encontré, y el personaje uno lo va construyendo obviamente un poco con sus cosas, pero también metiéndose en esta persona que lo único que tenemos es su relato. El resto obvio que es todo nuestro, el cuerpo uno va creando, trata de no, obviamente de no hacerlo como uno, sino prestarle el cuerpo y la voz a ese personaje. Y bueno, igualmente, obvia, el que te conoce siempre te dice, tiene un poco de voz. Pero bueno, nada, son principalmente queríamos contar algo y lo fuimos armando al personaje entre nosotras. Claro. ¿Qué les pasa a estas siete mujeres? De todo, porque son siete mujeres, hay que estar ahí. Sí, digamos también tiene mucho que ver el nombre de la obra, Todo Disfraz Repugna Quien Lo Lleva. Hay algo que habla mucho de las apariencias, de cosas que son impuestas, situaciones que son impuestas. Más que nada, el hecho de que sean cuentos habla de historias que fueron pasado, que tienen algo que ver con el presente de la obra. ¿Eso así, en es qué época están, digamos, basadas? Claro, es la 1940. Época... Claro, es la época en que la sociedad argentina, donde en la parte donde se desenvolvía Silvina Ocampo, digamos, que era como una alta sociedad, donde las mujeres, principalmente las mujeres, tenían como muchas normas que cumplir y comportarse de cierta manera, y muchas cosas que no podían hacer y que debían reprimir, muchos deseos, muchos sueños. Y los cuentos de Silvina Ocampo retratan esto y cómo se vivía la sociedad en esa época. Y bueno, particularmente historias que le han pasado a las mujeres, que en realidad son bastante trágicas. Pero bueno, Silvina Ocampo tiene una manera de contarlas que quizás también te reís leyendo el cuento o viéndolo en la obra. Las historias son muy fuertes, pero tiene una manera muy buena de contarlo, con muchos detalles, ¿viste? Te sitúa bien en el... Vos te lo podés ver mientras lo lees, está buenísimo. Y bueno, sí, son historias pesadas y nosotras tenemos cada una un cuento que a su vez... se entrelazan. O sea, uno podría leer los cuentos por separado y empiezan y terminan y uno los comprende, pero después está esa vuelta de tuerca que le hicimos junto al director, que su dramaturgia la verdad que nos ayudó a darle como el cierre decir, bueno, este cuento se relaciona con este y este tiene un poco de aquel, entonces los juntamos y eso hace como que se genere toda una dinámica entre los siete. Claro. Bueno, Alfredo Martín, él ya había trabajado con Silvina Ocampo, digamos, tenía... Él tiene, sí, un espectáculo donde también utilizan textos de Silvina Ocampo. Puesta a full. Sí, sí, a ella le interesaba, le conocía material de Silvina y cuando nosotras le propusimos que trabaje con nosotras, que nos ayude y se sume a la cooperativa, se copó enseguida. La verdad que nos vino muy bien y estábamos muy contentas de trabajar con él. Claro. Y estas siete mujeres, digamos, ¿en dónde se desarrolla la obra? ¿De qué manera, digamos, son familiares, amigas, digamos, cómo se cruzan? ¿Cómo hacen para relacionarse las historias, no? Bueno, este es como son, en realidad, los vínculos los podemos, nosotras establecemos ciertos vínculos quizás para empezar a trabajar, pero también es muy libre el espectador. A veces cuando sale la gente de la obra y nos dicen, para mí que vos eras la hermana de esta y la madre de la tía... Y por ahí para nosotras no era así, pero quedan, bueno. Quedan medio confundidos, digamos. Se pueden, porque tiene varias interpretaciones, ese claro, es el tema. Hay un espacio para la sucesión libre del espectador. Sí. Ese espacio está dado para que uno cree ese mundo también, más allá de lo que nosotras podamos llegar a hacer. Yo, por ejemplo, tengo vínculos muy claros con cada una. Así, mi función es ser peluquera, y tengo a mi hija, y tengo a la que no quiero. Claro. Y a ese le cortas el resto, pelo mal, muy mal. Le hago un peinado medio feo, así. A ver, ahora voy a ver la foto y lo voy a encontrar. Claro, y por ejemplo, en realidad lo que sucede también en mi personaje es, en mi cuento es uno, pero también yo estoy en función del cuento de otra persona, de otra de mis compañeras, que ahí yo paso a ser otro personaje. Nunca se dice eso. Entonces capaz que algunos piensan que en realidad mi historia sí me pasó, pero en realidad era más la otra, o vos eras la del cuento de ella y ella es la de tu cuento. Como que nosotras hablamos de mismo de las que están ahí, o a veces hablamos de otros personajes que no están. Claro. Entonces como que los vínculos se desdibujan también, pero está bueno eso porque cada uno puede aportarle su interpretación a lo que ve. Sí, quizá a cada uno le sirva de una manera distinta. Pero bueno, hay como un cuento central que es el que engloba todas las historias, que es el de esta, el personaje Fermina, que es la dueña de este sótano donde están todas estas personas, que ella habla todo el tiempo como si ellos fueran ratones que viven con ella. Entonces son como por momentos son ratones, por momentos son fantasmas que atormentan a este personaje dueño del sótano, y por momentos cada una tiene su momento donde cuenta su historia y ahí serían su personaje. Digo, ella es la peluquera y yo soy la niña que cumple 15 y está la tía que viene a la fiesta y está la niña pequeña que juega con las cosas de la peluquera, que es a la vez la hija. Claro. O sea, como que todo está todo entrecruzado. Todo entrecruzado. ¿Tuviste que desempolvar el traje, el vestido de 15? Para... No, mira, te cuento que esto es bárbaro. Tenemos la vestuarista, Camila Fernández Polo, que la verdad que es una genia, nos consiguió un montón de vestuario de la época. O sea que mucho de lo que nosotras usamos, creo que casi todo el vestuario es de época. Lo recuperamos, lo limpiamos un poquito, pero es todo, todo de época. Mismo la escenografía, la utilería que usamos. Tratamos de que en eso se respetara así la estética de esta época, que es muy linda a la vista. Claro. ¿Y qué es, por ejemplo, algo que les haya llamado la atención del público, digamos, quizá en el momento en el que transcurría la obra o después que alguien vino y les dijo, ay, yo me pareció tal cosa y capaz que... No. La gente, lo bueno es que a mí me divierte mucho que en la obra se dan varias situaciones que se ven también en la vida cotidiana. Te digo un ejemplo que seguro le pasó a todo el mundo, ir por la calle o en el colectivo, donde sea, y ver a una madre retando al hijo. Y te da risa. Y no está bueno porque el chico no la está pasando bien, pero te da risa. Bueno, esto pasa bastante en la obra. Situaciones que son feas, pero el que lo mira, no sé si por nervios, o también mismo del morbo, ¿viste? Uno como que le da nervios y se ríe. Entonces por ahí pasa que... la peluquera está retando a la hija y el público se ríe, ¿viste? Y la nena llora y el público se ríe. Eso está claro. Bueno, como esa respuesta que... Y eso ustedes, por ejemplo, las condiciona o digo, porque no es fácil tener que estar haciendo de que estás mal y desbordado como un niño y de repente la gente se te está riendo y te puede dar risa. No, en realidad es como que a mí por lo menos me ayuda más a entrar en la situación. Claro. Más allá de que tenga que estar bien o mal, no me hace reír a mí, sino que me hace ponerle más énfasis a la situación. Claro. Y se le da un tiempo también para esa risa del público y cómo se acepta. Claro. Bueno, Lucas, vamos a hacer una pequeña pausa musical porque Dale. Lucas hoy nos trajo muchas invitaciones. Yo traje mucha música que, bueno, en definitiva siempre termina siendo menos de la que traigo, pero por una cuestión de tiempos. O sea, si fuera por mí sería casi todo música, la verdad. No, a pero mí me no. encanta, es que me encanta poner música. No es así. Y bueno, antes de... Antes de poner el tema, los invito... Para, a ver, no, primero a ver, voy a hablar vale, yo. Vale. Dale, señora conductora. Nos peleamos por el micrófono con Lucas. Vamos a ir al tema musical... Y después, no me corras el micrófono, y después las chicas nos van a mostrar una partecita de su texto para que se queden ahí, se las van a dejar picando y con mucha intriga para que las vayan a ver. Así que ahora sí. Así que sí, bueno, se viene una nueva edición del Viernes de Rejunte, esta vez con Acuri Curi Candonga y Correntada Folclore. También va a estar Valeria Seoane, que estará inaugurando su muestra Relatos de Infancia. Y como siempre, entrada libre y salida a La Gorra. Comida casera y barra popular. Esto es en Avenida Caseros 2516 en Parque Patricios. Vamos a escuchar un tema de Correntada Folclore, Mensaje y Movimiento. Frescura de rocío viene alumbrando, crece con fuerza, brote nuevo, sentido canto, genuina voz de identidad que nos va hermanando. Música y danza, raíz, memoria de lucha y vuelo. Emerge nueva cultura, mensaje y movimiento. Suelta en el aire melodía de amor y encuentro, pisando el suelo intenso. Los bailarines entregan sus brazos al sol, acunando el viento. Resuena en blancas la cadencia que te envuelve el pecho. Alega el alma en la ciudad, nuestro canto nuevo. Bueno, y ahora sí, seguimos con las chicas de Todo Disfraz, Repugna a Quien Lo Lleva. Perdón, antes me había olvidado de decir que el Viernes de Rejunte, acá con Correntada Folclore, es en el Centro Cultural El Cántaro. Ah, bueno, ¿la dirección dije, la tenemos? Dije la dirección, pero dije el Centro Cultural. Es en Avenida Caseros 2516, en Parque Patricios. Bueno, entonces, todos invitados. Ahora sí, si me dejás seguir con mi entrevista, por favor. Continúa. Bueno, les vamos a pedir a las chicas que nos muestren un poquito de esto, porque también la obra, por lo menos por el título, me parece que nos lleva un poco, ¿no?, a esto. Digo, porque todos tenemos un disfraz. Quizá antes las condiciones eran distintas, pero ahora me parece que todos seguimos teniendo como condiciones adaptadas a esta época y a este momento, sobre todo más que nada comercial, digamos, en donde nos imponen un montón de cosas. Y me parece que la obra invita un poco, ¿no?, a olvidarse de eso y a sacarse esas cosas. Así que las voy a invitar a que nos muestren por separado, ¿no? Bueno, que nos cuenten un poco lo que puedan, para no contar todo, de su personaje, digamos, y bueno, y que nos muestren un poquito de sus líneas. Vamos con un pedacito de unos monólogos. Para cumplir con una promesa durante la internación de Rosalía, su marido se dejó crecer la barba. Gracias a esa circunstancia, el fotógrafo Ersalis, para propaganda, sin cobrarle nada, lo fotografió y expuso en el escaparate de la tienda la fotografía, cuya copia en un marco de madera se encuentra sobre la cabecera de la cama matrimonial. Cuando Rosalía por las noches se arrodillaba a rezar, la presencia de ese cuadro le parecía un sacrilegio. Sin embargo, como si el marido fuera un santo, lo tomaba como algo natural. Yo jamás comprendí por qué ese hombre atrae a las mujeres. Tal vez su cara de demonio, su habilidad para ganar dinero o aquel retrato suyo que, a mi juicio, ha modificado la forma de su verdadera cara, lo vuelven atrayente. Rosalía, antes de casarse con él, le tenía asco. Sí, le tenía asco. Y después de casada parece mentira, aún más asco. Creyó que nunca llegaría a soportarlo o a quererlo, pero a veces una se equivoca sobre las cosas que son o no son posibles. Nosotras, empleadas de la peluquería, sabemos todo lo que sucede en el barrio. Las idas y venidas de la gente, cualquier cosa turbia que pase. Somos como los confesores o como los médicos. Nada se nos escapa. Pocos hombres y pocas mujeres pueden vivir sin nosotras. Cuando teñimos, ondulamos o cortamos el cabello, la vida de la clienta se nos queda en las manos, como el polvillo de las alas de las mariposas. Bueno, una peluquera que en el momento, me parece que en el momento en el que tiria, hace alisados, digo, me parece que pienso, tiene mucho tiempo sí, para reflexionar acerca de las cosas que pasan, y habrá que ver por qué habla tan mal de ese hombre y de Rosalía, ¿no? Ahora tenemos la... ¿Cómo se llama la otra? ¿El personaje? Mi personaje en realidad no tenía nombre, pero como también estoy en función del cuento de otra compañera, se termina llamando Adriana. Adriana. Bueno, a ver, Adriana, ¿qué tenés? No tengo el recuerdo de otras tardes, más que de esas tardes de otoño que han quedado presas tapándome las otras. Los jardines y las casas adquirían aspecto de mudanza. Había invisibles baúles flotando en el aire y presencias de forros blancos empezaban ya a nacer sobre los muebles oscuros de los cuartos. Eran tardes frescas y los últimos rayos del sol amarillo envolvían los árboles de la calle Sarandí cuando yo era chica y me mandaban al almacén a comprar arroz, azúcar o sal. En la mitad del trayecto de la casa donde vivíamos al almacén, un hombre se asomaba, siempre en mangas de camisa, y decía palabras pegajosas, persiguiendo mis piernas desnudas con una ramita de sauce de espantar mosquitos. El hombre estaba siempre allí, como un escalón o como una reja, formaba parte de las casas. A veces yo doblaba por otro camino, dando una vuelta larguísima por el borde del río, pero muchas veces las crecidas me impedían pasar, y el camino directo se volvía inevitable. El hombre escondía en el rostro torcido un invisible cuchillo que me hacía sonreírle de miedo y que me obligaba a pasar por la misma vereda de su casa con una lentitud de pesadilla. Bravo. Bueno, historias que nos dejan ahí y que tendremos que ir a ver también para enterarnos un poco de qué se trata. Así es. Historias fuertes, por lo menos por lo que... llegué a entender hasta ahí en ese personaje, que además es una niña todavía y más te en imaginamos ese momento. Con ¿qué edad tenés? Perdón si te molesta la pregunta. ¿El personaje o yo? Vos. Yo porque tengo... parece verdaderamente, ¿no? De 15 años. Ay, qué bueno. Nada, tengo 24. Sí, cuesta por ahí hacer un correrse en eso, en la edad, ¿no? Uno como que siempre trata de hacerlo de uno mismo. A no ser que tengas 20 años y te toque hacer de una mujer de 40, bueno... te corres, pero cuando está medio ahí en el borde, viste, mi personaje es una persona grande que cuenta lo que le pasó cuando era chica. Ah. Pero a su vez, como también estoy en función del cuento de mi otra compañera, por momentos soy Adriana de 15 claro. años que está cumpliendo 15 años. Es como años. Que vas y venís un poco claro, en el tiempo. Claro. Y eso, por ejemplo, en el momento de la obra, de estar ahí. Digo, ¿te cuesta esto de porque te tenés que poner de repente en la cabeza de una persona grande y después volver a los 15 y después...? Mira, en realidad, yo en mi caso, el mismo cuento me lleva. Cuando yo tengo que contar mi parte, en ese momento soy ese personaje. Me lleva solo a ser esa mujer que le pasó lo que le pasó cuando era chica. Y cuando estoy en función del cuento de la otra compañera, mientras ella está contando todo, simplemente soy Adriana, de 15 años. Fluye, ¿no? Es algo que uno lo va descubriendo a través de los ensayos y no es algo quizá que pase por la razón, ¿no? Algo como que sale. Perdón. Uno se deja llevar. Tenemos un comentario de Luli Gil que dice que le encantaron los monólogos, es un oyente. Gracias, Lu, por escucharnos. Bueno, bueno, sí. Y no, eso, y que es como que uno lo va, viste, lo vas armando mucho instinto, mucho con el cuerpo, uno confía en todo lo que aprendió cuando estudió, que eso está ahí y sale cuando tiene que salir. Es un poco eso, y mucho trabajo, obvio, muchos ensayos. Claro, y esto, por ejemplo, la obra está, digamos, ¿se sigue a rajatabla ese guión, eso escrito, o hay algo de, digamos, de improvisación o de construcción? Bueno, de construcción propia sí, pero, digamos, ¿hay algo de improvisación o se sigue, digamos, está muy trabajado el guión? No, el guión siempre está, pero es teatro, siempre hay algo vivo. Hay una frase que la otra de repente dice con otro tono y la descoloca. Nos descoloca a nosotras, digamos, y eso hace que se mantenga vivo y que el público, si bien no sabe qué pasó eso, lo disfrute también porque ve que lo estamos disfrutando nosotras. Claro, sí, que también varía, digamos, de función a función, es como si fuese una nueva historia. Exacto. Sí, tal cual. No, yo siempre le digo a Paula, porque ella tiene una parte donde la reta a la hija y cada, no hay función que la rete igual. Le dice lo mismo, pero con distinto tono, lo separa diferente en sílabas. Y yo te digo que me tengo que aguantar para no reírme. Y después le digo, Paula, lo dijiste distinto. Y por ahí la gente no se da cuenta de eso, pero claro, nosotras que sabemos cómo es, te das cuenta y sí. Pero eso está bueno, es lo que hace, claro, que uno que estés en ese momento, está en el aquí y ahora. No es que nosotras vamos y pasamos el texto como autómatas, ¿viste? Es como algo que lo estamos viviendo ahí. Sí, también, digo, es un personaje con vida, digamos, seguro, porque sí, ninguna madre reta todos los días exactamente de la, claro, misma manera. Así que, bueno, muchas gracias, Ana Paula Hartwig y Mariana Grigioni, nunca lo voy a decir. No hay problema, cuesta un montón. A todo el mundo, ya estoy pensando en cambiármelo, viste, uno más fácil. Un artístico. Bueno, las pueden ir a ver entonces al Teatro del Borde. Pueden también entrar en www.delborde.com.ar si quieren más información. Todos los domingos a las 20 horas, la dirección es Chile 630 y pueden reservar al teléfono 43 4300, lo voy a leer bien, 4300 6201 o 43006201. Nunca aprendí a leer teléfonos. Los invitamos también a que pasen por la página de Facebook, que nos buscan como Todo Disfraz Repugna a Quien Lo Lleva, y pueden darle me gusta y enterarse de todas las novedades de la novedades obra y todos los meses que van a seguir. Segura, ojalá que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a y los invitamos, gracias, a ver la función. Culturalmente, conducido por Melissa Busata y Lucas Méndez, todos los jueves de 12 a 13 horas por Radio Éter. Y con esta cortina hipermovida nos despedimos porque los chicos de Éter Acondicionado ya están golpeándonos la puerta y así tirándonos es, el estudio abajo. Banquen un toque, loco. Ahí nos están haciendo señas desde afuera, están todos además. Hoy está, va a estar completo. Ah, yo no salgo porque este jueves, me da miedo. Jueves de covers en Éter Acondicionado. Así que bueno, agradecemos de nuevo a los escuchas y a los 301 fans que tenemos. Y adelanto, para los 350 fans vamos a regalar una taza de Culturalmente dibujada por un ilustrador. Así es. Que... atentos, faltan 49. Yo se las dejo ahí. Así que bueno, muchas gracias a las chicas que vinieron a visitarnos y a contarnos un poco lo que hacía. Feliz cumpleaños para el Centro Cultural 20 Flores. Saludos para el Surco, que también estuvo presente. Y nada, no, me están haciendo señas de afuera. Déjenme cerrar, por favor. Ahí va. El jueves que viene. Todos atentos, Culturalmente, como todos los jueves, de 12 a 13 horas por Radio Éter. ¡Chau! Se desvanece, algo florece abajo y no lo ves. Miro las flores, tengo certezas de que florecerá. Riego y espero, paso primero, semilla de trabajar. Pasan las horas, vuelvo a mi casa, es hora de descansar.